sola. La oficina secreta. Randy. The Black Box. Dead. Jay Simon. Planet Friends. Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder. Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder. Pero me faltó el changuí, el que toca al revés. Pero me faltó el changuí, el que toca al revés. Soy el de la cajebona, mi salsa tiene sandunga. El de yo y el huila la pongo, anda recógela. Gatique María Ramos, se formó la gozadera con el pum pum chan chan, aquel que en el 93 hicieron el sonero más famoso de Cuba. Lo siento por las habaneras, paso doble y las sardanas. Cuba, qué linda es Cuba, yo me muero en La Habana. Dice, yo me muero en La Habana. Extraño el viejo Prado Colón. El domingo es nuestro día. Ya llegué pa' calentar la fiesta. Estoy aquí pa' calentar el party. Así suena. ¿Qué tú me dices? Suena como se ve. Así se escucha. Yo no tengo perro ni gato. Yo no doy explicaciones, yo me voy pa' donde quiera. Yo soy soltera. Si te pegas a nuestro ritmo, encontrarás la música de épocas pasadas. Ya colocamos en antena. A tu ritmo. A tu ritmo. Te dejo con algo para recordar. Manuel Carrasco, qué bonito es querer. Una de las canciones más bonitas de su octavo disco, La Cruz del Mapa, es también un canto a la amistad incondicional. Esto es Pégate a mi ritmo, siempre cerca de las estrellas. Jan Cruz nació en la ciudad de Santa Clara. Es un joven cantautor cubano, graduado de la especialidad de bajo electrónico en la Escuela Nacional de Arte. Desde sus primeros años de enseñanza, se interesó por la composición musical y ya con 16 años empezó a hacer sus primeros temas. Su primera producción discográfica como cantautor es Mi Propia Paz. Esta es una producción independiente que contiene 11 canciones, todas de su autoría, donde además interviene como bajista, arreglista y productor musical. En este fonograma percibe un enlace muy bien logrado de los sonidos del pop con pinceladas del rock country y el blues, siendo estos géneros los que predominan en el repertorio que hace en sus conciertos. Para estar cerca de la vida artística de Jan Cruz, escucha Aviones de Papel, Me Haces Crecer y Un Poco Más. Ya no quiero más temores, prefiero ser el que opina. Se te escapa otra mentira, ya no encuentro soluciones. Cierro mis heridas, lejos de ti ser mi guía. Puedo soñar detrás de la canciones de moda. Te pongo el mundo a tus pies. Rozas mi tiempo, muere mi invierno y me haces caer otra vez. Prendo mi vida en tu pelo, rozo con tu desnudez. Vibra en tu risa mi sentimiento, volcanes que afloran mi piel. Despiertas en mis mares, huracanes con tu sol, que mueven mi alma en tu voz. Me haces crecer, aunque tu mente ya no está conmigo. Me adentro en las entrañas de tu corazón y siento tu valor, respiro tu aire feroz. Me haces crecer, la vida nos mantuvo en otro sitio y añoro esos instantes con tus sensaciones sin final. Se desprenden de ti, pero imagino que llevas dentro aquello que un día te di. Despiertas en mis mares, huracanes con tu sol, que mueven mi alma en tu voz. Me haces crecer, aunque tu mente ya no está conmigo. Me adentro en las entrañas de tu corazón y siento tu valor, respiro tu aire feroz. Me haces crecer, la vida nos mantuvo en otro sitio y añoro esos instantes con tus sensaciones sin final. Y añoro esos instantes con tus sensaciones sin fin. Quedo lejos de tu olvido. Y quedo lejos de tu olvido. Alucino cómo exploras en mi cama, feroz como aquella diosa, me desalmas, como regalando rosas, me desgarras, como desafiando el alma. Haces falta, ven, quédate un poco más. Me siento incapaz de verte ir, no quiero perderme más de ti. Ven, dame más de lo que me das. Ven, quédate un poco más. Ya sé que te tienes que marchar, pero la nostalgia pesa más. Dame más de lo que me das. Aunque no cumplas las normas, cosas que pusiste. Te he dejado usar mis alas para irte. Ya sé que se acaba el plazo que me exige. Hoy voy a romper los lazos que me inhiben. Ven, quédate un poco más. Me siento incapaz de verte ir. No quiero perderme más de ti. Ven, dame más de lo que me das. Ven, quédate un poco más. Tienes que marchar, pero la nostalgia pesa más. Ven, dame más de lo que me das. Ven, quédate un poco más. Me siento incapaz de verte ir. No quiero perderme más de ti. Ven, dame más de lo que me das. Entramos al corazón de cada cenaguero. Una transmisión desde el sur de Matanzas. Pégate a mi ritmo está dedicado a los jóvenes cenagueros y por tanto la música es la protagonista de cada encuentro. Escucha ahora a Yakarta, Chica Bonita, y a Mónica Mesa con Bamboleo. ¿Qué te pedí? Sonrisa, mi piel se eriza, suda la camisa. Yo la miro, me pongo nervioso. Me dice precioso, no vayamos deprisa. Tú y yo, ¿cómo lo ves? Me tienes a tus pies. Dime qué crees tú si nos hacemos novios. Tú y yo, ¿cómo lo ves? Me tienes a tus pies. Dime qué crees tú si nos hacemos novios. Bonita, hey you, sigue rip, chica bonita. Como tú me gustas. Hey you! chica bonita. Hey you, sigue rip, sigue rip, chica bonita. Monita, tú sabes, bla, mucho, mucho flow, mucho money. Monita, dile Mauro, el código secreto. Monita, Booker Team, el equipo está completo. Monita, yo, King de acá, más respeto. Vida otro amor como mi amor, pero que no te di que pudiera en tus manos poner, y aunque quise robarme la luz para ti, no pude ser. Hoy me pides tú las estrellas y el sol, no soy un dios, así como soy. Yo te ofrezco mi amor, no tengo más. Pide lo que yo puedo darte, no me importa entregarme a ti sin condición. Supieras que no hay en la vida otro amor. Una mujer de Jorge Luis Borrego, que interpreta a la cantante, pianista y compositora Giselle Laje, es nuestra propuesta de impacto. Nacida en Santiago de Cuba, Giselle defiende géneros como la balada, la canción, el jazz, el bolero, el feeling y la trova tradicional. Sus primeros pasos en la música transcurrieron en las cantorías infantiles de la Sala de Concierto Dolores. Matriculó piano primero en la Escuela Vocacional de Arte de José María Heredia para graduarse de dicha especialidad en el Conservatorio Esteban Salas. Egresada de Estudios Socioculturales de la Universidad de Oriente, cursó estudios además de canto lírico y de armonía. Tras desempeñarse como pianista acompañante del Lírico de Santiago de Cuba, inició su carrera como solista. Miembro de la Asociación Hermanos Saiz y del catálogo de la empresa de la música Miguel Matamoros, su voz se reconoce en la banda sonora del cortometraje de animación Mundo Sumergido de Alien Ma. Temas como Una Mujer, Tanto Fue, que canta junto al español Chico Malo, y Todo Cambió, hablan del talento indiscutible de esta joven que actualmente trabaja en su primera producción discográfica. Cansada de esperar por el amor que prometiste, hastiada de gritar tu nombre en soledad, mirando cómo el tiempo se me va, resuelta a ser feliz aún lejos de ti, decido separarme de tu vida. Espero que me puedas entender, porque tú necesitas una mujer que te pueda querer, a pesar de saber que no existe un mañana. Una mujer que se rinda a tus pies y te queme la piel una vez por semana. Que pueda ser una amante perfecta, que nunca exija nada por su amor. Una mujer que sepa comprender tus deseos de ser el único en su vida. Una mujer que tiemble de placer cada vez que por ti se sienta poseída. Una mujer que carezca de orgullo y nunca, nunca tenga la razón. Se rinda a tus pies y te queme la una vez por semana que pueda ser una amante perfecta, que nunca exija nada por su amor. Una mujer que sepa comprender tus deseos de ser el único en su vida. Una mujer que tiemble de placer cada vez que por ti se sienta poseída. Una mujer que carezca de orgullo y nunca, nunca tenga la razón. Pero esa no soy yo. Lo que quieres escuchar está aquí. Pégate a mi ritmo. Donde la música es lo primero. Las pegaditas de la semana. En las pegaditas de esta semana tenemos a The Weeknd. Take My Breath, Roxania, no, Resentment, Leoni Torres, Simafun y Brenda Navarrete, aunque sea un ratico, Los Cuatro, Que se preparen, y Larixa Bacallao, Coge carretera. Take my breath. you lied, like you've always done. No reason to mess, I assure you, cancel you. I want to hate you, cause I just wanna go. en pausa, la que tu tornillo engrasa, la que te desfasa, la que llamas y le dices me voy pa' tu casa, la que te paquea si de copa te pasa, la que te cocina chicharrón con masa, la que te repasa, la que te retrasa, la que te sacude la guasasa, la que arrasa. Contigo todo es rico, aunque sea un ratico. Dale a resumir. confianza y mi amor, y en ti solo encontraba dolor. Tú me utilizaste, no me valoraste. No eres nadie, deja de creer que porque me perdí en tu piel, solo me confundí esta vez. Sientes que ganaste, pues te equivocaste. La música es la protagonista. Pégate a mi ritmo. Un recorrido por la música rock tras los pasos de las grandes agrupaciones de este género. Estamos rockeando por el mundo. Las chicas de Vixen iniciaron su carrera en 1981 en Los Ángeles, California. Su sonido hard rock suave y pop metal las ayudó a firmar un contrato con EMI, conformada por Janet Grande, Jan Kudmon, Chase Perdos y Roxy Petrucci. La banda se deshizo en 1991 a causa del apogeo de bandas más crudas como Nirvana o Pearl James. Ya casi nadie escuchaba a las bandas de los años 80. Regresaron a finales de los 90 con un nuevo disco de estudio y un disco recopilatorio, y luego se volvieron a separar. En 2006 sacaron su cuarto álbum y en 2008 un recopilatorio en vivo grabado en Suecia. En Rockeando por el Mundo de Vixen, el sencillo Edge of a Broken Heart. Por Ana Mena y Rocco Jun es una de las canciones que están marcando los éxitos de 2021.

los ojos al cielo, buscando ese sentido que aún vive en mí, por esas calles donde se refugian mis credos. Me encuentro aquel camino donde me perdí, salir a buscar abrigo, un poco el sentido que guarda un rico feliz. Salí tal vez a inventarme la luz, como un poeta en la cruz. Me muero de ganas de verte otra vez, a la luz de tu cama, enredada en mis pies. Me muero de miedo de no verte aquí, sin saber con qué alas podré volar a ti. Y el espejismo de tus senos, la pasión que no te di, si hace dolor me vuelve menos, que no sé si voy a morir. Y despierto en cada mañana, en los rincones de tu voz, que como ecos de campanas, llevan muy lejos mi dolor. Tú eres la luz de mi fortuna, mi agua de pozo en el brocal, los manantiales que me empujan y unen mi río con tu mar. Y en los senderos de mi cielo caen tus hojas como flor, se vuelven rostros de luceros recordándome tu amor. Las calles de tu pelo bajando por mi piel. Me muero de ganas de caer al fin al fondo de las flores que guardan tu jardín. Lléname con todas tus lunas, con tus miradas de cristal. Yo solo quiero ser la espuma en cada ola de tu mar, pues puede que ría en cada invierno y mi vida sea feliz, pero yo quedaré por siempre preso de lo que soy de ti. Tú eres la luz de mi fortuna, mi agua de pozo en el brocal, los manantiales que me empujan y unen mi río con tu mar. Y en los senderos de mi cielo caen tus hojas como flor, se vuelven rostros de luceros recordándome tu amor. Estoy solo, la calle me despierta una sonrisa. Estoy solo, me sube el alma, el cuerpo y la camisa. Estoy buscándome en mi otra orilla las cosas que no he podido olvidar. Estoy buscando sombras amarillas en el mar. Estoy solo en las constelaciones de mi propio cielo. Estoy solo en las meditaciones de mis ratos ciegos. Cada mirada me sorprende apenas, en cada abrazo me quiero. Estoy buscando sombras amarillas en el mar. Estoy solo y la vida me empuja a la locura. Thank you. Radio La Voz de la Victoria, 99.5 y 100.1 FM. La emisora que se mueve a tu ritmo. Seguimos en directo con música. Osvaldo Montero, Se me va la vida. Upi, Los que son son, Nadie se la sabe toda. Y F Cuba con Jaila, Como un río. Yo tengo un pozo de petróleo en ninguna parte, ni una cuenta en Suiza llena de oro que me respalde. Yo no tengo tele ni mansiones en ningún lado. Mi mayor fortuna es que te despiertes aquí a mi lado. Y es que lo mío es tuyo, tú lo sabes, pero con medida. Tengo que estar al tanto porque si no, se me va la vida. Mira cuántas cosas yo te he dado. Llegado a pensar que te la sabes toda, y eso no es así, pues tú tienes que saber que de la vida siempre hay algo que aprender, y que la modestia es esa virtud que quien la posea siempre lo van a querer. Por eso siempre hay que hacer el pensamientos, sonreír siempre a la gente, no dársela de creyente. Por eso hay gente que se cree en cosas, parece que eso está de moda. ¿Sí? Hay gente que no sabe nada y cree que se la saben todas. Siempre brinda una sonrisa y escúchame de verdad, es que necesito una mano, no lo dejes de ayudar. Se llena de brío, que rápido enfurece cuando le faltas tú. Que no aguanta un segundo de tu tiempo tardío, que se siente en lo oscuro porque tú eres la luz. Eres tú la neurona que ocupa el pensamiento, quien roba las caricias que salen del corazón. Dueño

No somos nada. Muchas gracias a todos por estar acá. Y comenzamos la fiesta. Ya nos despedimos. Hoy te acompañamos Ociel Morejón en la atención de controles. Dirección de Kenny Otaño Fundora. Guión y conducción de Ailiris Gutiérrez García. Gracias por la sintonía. Feliz domingo.